Cuestión de Principios, cuarta temporada. Un programa por donde pasa la política. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañeras. Una nueva edición de Cuestión de Principio por la NAC Pop, la 88.1. Ya ganó Banfield. Ya llegó otro cargamento de vacunas a la Argentina. Nos siguen matando pibas en la Argentina. Justicia por Úrsula y por todas las pibas que fueron asesinadas en el 2021. Si ganan casi un millón de pesos. Lewis no devuelve el lago escondido, a pesar de que hay una sentencia de hace 5 años que tiene que abrir los caminos. Se cagan en el juez. Y el juez se deja cagar. Y cobra un fangote por dejarse cagar y cagarnos a nosotros. El macrismo se va a juzgar a sí mismo en la causa de espionaje. Hoy tema central nuevamente, la hidrovía. Un tema de soberanía, un tema central en la agenda nacional. Que tienen que despertar los que tienen la decisión sobre el tema, porque estamos entregando la soberanía nacional. Empezó Carlos Saúl primero, siguió Macri y ahora con un decreto que está refrendando esa entrega de soberanía. Muy bien, buenas noches. Tarde hoy, dejamos a los muchachos con el partido de Racing. Le cedimos el horario. Ganó Banfield, por si alguno llega recién a sintonizar la radio. Ganó Racing, le ganó Banfield a Racing. Y bueno, hoy muchos temas. La parte de todo esto de los femicidios, va a estar Erika, va a estar Leonor hablando del tema. Hay audios al respecto. Vamos a cerrar el programa también con eso, que es un tema tremendo. Y el tema de la policía, la violencia de la policía, yo creo que ya es hora de que la policía vaya desarmada a su casa, ¿no? Que el arma la porten cuando están trabajando, cuando están en horario de trabajo, porque la verdad que a la violencia verbal, psicológica, se le agrega que un tipo está armado, el hecho de generarse una discusión. Es un tema tremendo. Pero bueno, quedamos en hablar con un profesor de la Universidad Nacional del Litoral, que Gastón lo va a estar contactando. Ricardo Mascheroni, nosotros la semana pasada empezamos a hablar de esto, de la hidrovía. Si nos remontamos un poquito para atrás, en la era del peronismo de los 90, Carlos Saúl Menem se puso a privatizar todo lo que estaba dando vuelta, ¿no? Lo trajo a Dromi de España y generó una ola de privatizaciones, muchas de ellas irreversibles. Ha modificado la historia de la Argentina en muchos aspectos, los peajes, el agua, el gas, las comunicaciones, la energía, sí. Todas áreas sensibles, áreas que son estratégicas para un país, ¿no? Dejarlas en manos de un extranjero fue terrible. Avalado por una buena parte de la sociedad, fueron avanzando. En el tema específico de la hidrovía, Macri les dio una manito más para que todo el contrabando saliera por el puerto de Uruguay, así Argentina prácticamente no tenía ya ningún control sobre la salida de los puertos privados que hay sobre el Paraná. En tu propio país tenés todos puertos privados, prácticamente el Estado no tiene acceso. Y bueno, llegamos a este decreto que, bueno, por un lado se iba a crear una unidad ejecutora, sí. Se iba a rever el tema de los puertos, bueno, eso. El decreto, ¿qué tal? Buenas noches, Hugo, buenas noches, Fernando, a la audiencia. Dale, Fernando, el que acompañó en la presentación era Rolando, que está recaliente con Levi, pero... Muy caliente está Rolando, sí. Y me gusta cuando viene caliente. No, pero más que con Levi, ¿sabes qué? Con la justicia. La injusticia de la justicia, sí, porque sí. No actúa. Si ese juez es un pacato, es un petrimete, que haya un juez que esté por arriba de él y actúe. Por eso por algo hay una estructura de un montón de grébanos que están sentados, atornillados, cobrando y sin hacer un carajo ni pagar impuestos a las ganancias. Es cierto. Bueno, pero volviendo al tema de la hidrovía, que es el tema que nos va a ocupar ahora con el profesor Mascheroni, al decreto que hacía referencia es el 949-2020, que como dato de color, ¿no? Y además de esto, que hablaba de esto, de la creación de la unidad ejecutora, por otro lado también... no es un detalle menor que este decreto fue firmado el día después de la muerte de Maradona, sí. ¿No? Cuando estaba, digamos, la gente, como el mundo conmovido por una de las estrellas máximas o una de las figuras máximas o de mayor representatividad en el mundo, bueno, se firmó ahí a espaldas del pueblo, si se quiere, un decreto que lo firma el presidente Alberto Fernández, ¿no? Y lo refrenda el ministro de Transporte, que es Mario Meoni. La semana pasada hablamos de un poco de este tema, sí. Pero digo, este decreto lo que hace es abrir una licitación nueva de esto que de esta concesión que ya se vence ahora en 2021. Ahora por ahí el profesor Mascheroni nos va a explicar un poco más con detalle esto, pero digo, esto es lo llamativo, digo, que no quería dejar de resaltar esto, que se firmó el día de la muerte de Maradona o el día posterior a la muerte de Maradona. Y sí. Esto habla de una intencionalidad, ¿no? De determinada intencionalidad de que esto pase desapercibido. Bueno, vamos a cumplir entonces, lo tenemos en línea a Ricardo. Ricardo, buenas noches, muy amable por acompañarnos en este tema. Te había visto en un posteo que querías difundirlo, nosotros lo habíamos tratado el viernes pasado, me parece que es un tema central, pero me gustaría como profesor y como docente que sos, que arranques para la audiencia, para el que anda manejando un taxi, para el que está tomándose una cerveza, ponerlo bien, arrancar de cero. La importancia y por qué estamos hablando de la hidrovía de cero, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, gracias por llamar. Y vos lo dijiste muy bien, es un tema importante que necesita un debate más profundo. Esto no es un tema nuevo, tiene hace algunos años, ya varias décadas que andamos en el tema ambiental, hemos visto los intentos que se han hecho para hacer grandes obras que, entre comillas, vienen a traer desarrollo, progreso, crecimiento para la región, que terminan siendo un buen negocio de los organismos financieros internacionales. Y como dice la canción, las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Y se las llevan todo. Bueno, este proyecto viene de hace bastante tiempo, en la década, al final de la dictadura aparecen esta empresa, la Motor Columbo y Asociado, que es una empresa suiza, planteando distintas obras de infraestructura, no solo en nuestro país, sino también en Chile, en Brasil, en Paraguay. Digamos, el objetivo era un canal de interconexión desde el Caribe al Río de la Plata, canalizando y haciendo, siguiendo afluente y efluente del Orinoco, el Amazonas, para llegar a la zona del Pantanal en Mato Grosso do Sur, y ahí canalizar todo lo que esta reserva, una de las reservas de biodiversidad más importantes que comparten Brasil y Paraguay, y de ahí seguir bajando y teniendo una salida muy rápida a través de este medio de comunicación. Todo en aquella época se planteaba lo mismo, eran obras por concesión donde quienes la llevaban adelante tenían 30, 40 o 50 años en el manejo de la concesión, los peajes y todo lo demás, lo cual había una suerte de disminución o delegación de la soberanía en mano de estas empresas, pero no se agotaba solamente en la canalización. Esto también habían planteado todo un murallón en la costa este del río Paraná, desde Formosa a Santa Fe, que iba a terminar definitivamente con las inundaciones fluviales en la provincia de Formosa, en la provincia del Chaco, en la provincia de Santa Fe. Y para eso, digamos, manejaban información y también venían a la par de esto. Había toda una intención de comprar grandes extensiones de tierra, o sea que todo lo que era la costa este y también parte de la costa este del río Paraná iba a pasar a manos de estas grandes empresas transnacionales, que eran empresas, grupo financiero, que ya se anunciaba todo el tema de los agronegocios e indudablemente las grandes obras de infraestructura. Dentro de eso también estaba el proyecto de la represa del Paraná Medio. Esto fue un emprendimiento que se llamaba Plan de Infraestructura para la Integración Regional Suramericana, IRSA. Y dentro de eso la hidrovía era una suerte de su caballo de Troya para los grupos internacionales que tenían un exceso de dólares, que no lo sabían dónde colocar, y bueno, proponían cualquier tipo de obra. Decía que esto aparece en la dictadura y en el Menemato, en pleno auge del neoliberalismo asociado con el peronismo que había ganado las elecciones, bueno, se hace todo un marco jurídico, que el objetivo era lo que vimos después, desguazar el Estado y desguazar todas las empresas y organismos, agencias y demás que podían servir en algún momento como resorte de crecimiento de nuestro país. Ese era el proyecto, y bueno, lo que extraña ahora, uno adhiere al gobierno nacional y popular, y extraña este decreto 949 del 2020 que delega, esto ya hay decretos similares, yo me puse a ver todos los decretos, porque lo que es interesante en el decreto son las fundamentaciones, y la fundamentación son toda la normativa que preparó Roberto Dromian en su momento, pero están copiadas tal cual, están haciendo mención a años 62, 63, 65, 67, 68, todo ese esquema que habían pergeñado para dejar a la Argentina como una colonia proveedora de materia prima, pero no solo eso, sino que también en algún momento teníamos que pagar toda esta obra de infraestructura, y la salida de materia prima se iba a compensar con la obra de infraestructura. Digamos un poco lo que pasó con los ferrocarriles, un poco lo que pasó con la ruta, todo la autopista, donde esos grupos y Macri en particular estaba metido. Bueno, todo eso se vuelve a reiterar, este decreto retoma ese viejo anhelo de esos grupos, sumado a la consolidación del gran poder que han obtenido los agronegocios, que, como dijo la expresidenta, la juntaron con pala. Yo le agregaría que la juntaron con pala volcadoras, no pala. Los pules de siembra. Exactamente, los pules de siembra, pero con otra variante. Los pules de siembra asociados a los grandes laboratorios de la producción de semillas, trabajan en un circuito cerrado, que proveen las semillas transgénicas, que proveen digamos los tóxicos que utilizan, el glifosato, que además tienen asociado a los bancos, y se dan los últimos años la asociación de los bancos, los agronegocios, el laboratorio de semillas, con los grandes medios de comunicación que cantan loas a este tipo de emprendimiento. Yo no descarto a priori, digamos, sin perjuicio que creo que las grandes obras son pan para hoy y hambre para mañana, no la descarto cuando esto tiene un sentido nacional. Yo creo que frente a cada propuesta de este tipo, todos deberíamos preguntarnos, más los que tienen poder de decisión, cómo, el para qué, para quién y el por qué. Estas cosas nos van a ayudar a ubicarnos en la cuestión. Bueno, indudablemente que esto también venía muy vinculada al ALCA. Durante el gobierno de Kirchner empieza una discusión muy importante, donde hay movimientos sociales, gremios, organizaciones gremiales y demás, que empiezan a cuestionar, hasta que sale la consigna ALCA, ALCA al carajo, y se deja de lado todo. Sí. Hola. Sí, te estamos escuchando. Ah, perfecto. Y se deja de lado, afortunadamente, todas estas estos cantos de sirena, y hoy el proyecto se reflota con una finalidad. Tiende a garantizar el tránsito continuo de buques y barcazas desde Brasil a Uruguay, y pasa por Argentina y Uruguay. Digamos, cuando la vuelta de obligado, las naves inglesas y francesas que querían ascender al río Paraná, al río Paraguay, el río de la Plata, bueno, es que una cuestión muy similar, y lo que preocupa, que previamente a firmar el decreto no se haya establecido un marco de discusión, y yo siempre digo que estos proyectos demasiado de gran magnitud son demasiado importantes para dejarlos solamente en las manos de los especialistas. Yo creo que la política tiene que meter mano. Distinto si nosotros tuviéramos en nuestra mano la Junta Nacional de Grano, si fuéramos dueños de los puertos sobre el río Paraná. Esto también implicaría, digamos, los puertos están todos por vencer el periodo de concesión o habilitación, y esto vendría a prorrogar por 30 años más, lo cual el control sobre el curso de nuestro río sería de difícil realización. Bueno, hay un montón de cuestiones. Yo creo que esto es una cuestión política que debe ser, más allá de las aclaraciones que hizo el presidente, que yo las tomo de buena fe y demás, pero acá hay una suerte de apropiación, lo que era la vieja política de los imperios, del espacio vital. Esto, cuando yo hablo en este escrito de la República Unida de la Soja, no es una invención que han hecho los que miran crítico todo este proceso productivo, sino que la República Unida de la Soja y esa bandera que salió la elaboró en su momento Syngenta, cuando era también uno de los abanderados de esto, y creo que sinceramente nosotros tenemos graves problemas en el país, y que uno de los temas centrales antes de encarar esta obra faraónica es tomar una decisión política y acompañarla con una voluntad política. Argentina tiene que volver al ferrocarril en una primera etapa. En todos los lugares no hay posibilidad de desarrollo autónomo si Argentina no retoma el control de infraestructura y las vías de comunicación. Bueno, es un tema muy, muy complejo, en el cual se mezcla lo ambiental, se mezcla lo institucional, se mezcla lo político, se mezcla el futuro, indudablemente que también está involucrada la capacidad de decisión y la soberanía de nuestro país. Profesor, ¿lo puedo interrumpir un rato? Sí, cómo no. Por favor, Fernando, interrúmpame más seguido, porque yo si no tengo el aliento largo, digamos. Le quiero hacer una pregunta. Fernando Altamirano lo saluda. Le agradecemos el contacto. Buenas noches, ¿qué tal? Yo le quiero hacer una pregunta para los que somos ignorantes en el tema, ¿no? Por ahí, o para el vecino que nos está escuchando. En cuanto a la hidrovía particularmente, ¿qué implica la concesión de la navegación en la hidrovía? ¿O qué es el calado profundo? ¿O qué es tener el manejo del calado profundo del canal, por ejemplo? ¿En qué nos beneficiaría o en qué no este tipo, los diferentes tipos de concesiones? ¿O que se renueve la concesión? ¿O que se abra la licitación para la nueva concesión, por ejemplo? Bueno, usted ha hecho una pregunta que se enmarca un poco cuando yo decía para qué, con quién, por qué, todo lo demás. El mayor nivel de calado permite ingresar cada vez más al norte barcos que puedan llevar mayor cantidad de carga. Esto favorecería, de acuerdo, que los puertos de El Chaco, Barranquera, de Corriente, los barcos que hoy no pueden entrar hasta ese lugar, podrían cargar y salir con mayor nivel de carga. Indudablemente que eso favorecería también los puertos agua abajo, Santa Fe mismo, que desapareció con las privatizaciones y demás. Digamos, 55 hectáreas del puerto de Santa Fe se dedicaron a construir tipo Puerto Madero, donde el Círculo Rojo Santafesino se aprovechó las 55 hectáreas más caras, de mayor altura, de mayor nivel de provisión energética, y saliendo dos rutas, una de ellas internacional, sin pagar una moneda y con negocios poco claros. Esto favorecería eso. Hoy hay algunos cuellos de botella donde los barcos tienen que esperar los turnos y, digamos, la demora en la carga significa muchos dólares, retraso en la entrega de la mercadería y todo lo que significa o que está en consecuencia de ello. Uh-huh. Mejoraría, indudablemente que mejoraría la navegación. La pregunta es, ¿mejoraría la situación del país? No, porque ellos tendrían a cargo el peaje y el peaje seguiría, no sería para el país, y por eso digo que hay sistemas polimodales que se pueden implementar o instrumentar y plantear, y que uno sigue manteniendo, y en ese sentido yo reivindico el ferrocarril. Hoy estamos hablando de convoyes de 100 vagones de 55 toneladas, o sea que prácticamente un tren sacaría de las rutas más de 120, 130 camiones, que eso tendría un impacto benéfico no solo en el tema de la siniestralidad, sino también un impacto benéfico en la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual moviliza mucho más la economía regional y los pueblos que se han ido muriendo por la ausencia del ferrocarril. Si los puertos también fueran nuestros, digamos, ya sea el derecho de atraque, el peaje y todo lo demás lo cobraríamos nosotros. Y permitiríamos otra cosa que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Aproximadamente, de acuerdo a distintos entendidos que han hecho estudios muy pormenor, digamos, muy acabado, se habla de que aproximadamente de los puertos, 40% de los commodities que salen han salido sin pagar los impuestos correspondientes, o sea que el contrabando está a la orden del día. Lo hemos visto acá en Santa Fe con el tema de Vicentín, que han transformado a Uruguay y a Paraguay, que no tiene la producción de soja como Argentina, casi hoy en el tercer exportador mundial, porque todos dicen que los barcos venían vacíos de Paraguay y lo planteaban como que salían allá, de allá, que no tributaban y se cargaban en los puertos privados del sur de Santa Fe. No se puede creer. Nada se puede creer, por eso digo que esta es la preocupación. Y acá lo que se debe discutir es si Argentina está dispuesta a entregar, como en su momento se le dio los ferrocarriles a los ingleses y a los franceses, hasta que el peronismo lo renacionalizó, si estamos dispuestos a renunciar soberanía, si seguimos manteniendo la privatización de los puertos. Yo creo que esto tiene que ver con lo que todos votamos, lo que todos queremos, más allá que sabemos, no se pueden cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana, no podemos ser demasiados apresurados y ansiosos. Estamos en una época difícil, desde lo económico, después del desastre que dejó el macrismo, pero también en el medio de una pandemia que ha puesto en jaque no solo a los países emergentes como el nuestro, sino a los países centrales, que no saben cómo resolver muchas de las cuestiones que la pandemia ha traído aparejado. Profesor, lo molesta Rolando Salles. No es ninguna molestia. Quería abundar, yo le digo, estoy muy dolido con este tema. Viene de larga data, como usted lo dijo. También participó la canciller Malchorra. Desde el punto de vista geopolítico, estos pool financieros que pueden hacerse cargo de toda esta trapisonda de la famosa hidrovía, que en la Real Academia Española no existe el término hidrovía, como usted lo mencionó, no solo entrega de soberanía, sino también quedar muy expuesto en lo que hace a la soberanía, en el control de todos los buques, lo que hace el Atlántico Sur al salir por los canales de Montevideo. No, no, ni hablar. Si, digamos, hoy, bueno, ahora se habla de hacer un canal autónomo, que es el canal Magdalena, que hay que tener un sistema de dragado permanente, porque el Río de la Plata es tremendamente aluvional y sobre todo y lleva gran carga de sedimento, que esto es lo que ha pasado. El Paraná no era lo que es hace 30 años atrás. Yo le digo, hace más de 30 años atrás fui marinero, estuve en prefectura, conozco, digamos, hoy hay canchas tremendas que uno dice que hay 20 metros de profundidad y se queda varado con una piragua. Digamos, la deforestación en el norte de la Argentina y en el sur de Brasil agravó el problema de los sedimentos, inclusive Paraguay y Bolivia, que también han deforestado y que vienen por las cuencas del Bermejo y el Pilcomayo. Bueno, la carga de sedimento es cada vez mayor. Y sí, frente a eso hay que mantener el dragado permanente para que los barcos puedan entrar. Pero sí, eso es algo que se hace en muchísimos lugares, no es ninguna ciencia, ni mucho menos. Yo creo que es, digamos, esto nos condiciona de cara al futuro. Quizás en el corto plazo, mientras la soja y algunos otros commodities sean la estrella, digamos, puede ser, digamos, puede mejorar la macroeconomía. Lo que no mejora es la economía del hombre de a pie, del ciudadano común, que sí, nunca le lleva. Mira, acá nosotros tuvimos una experiencia, yo escribí un libro que tenía que ver con esto, y el libro que yo escribí se llamaba La Represa del Paraná Medio, una nueva forestal. Uh-huh. Y jugaba con lo que fue la forestal, con 5 o 6 millones de hectáreas que tenía en la provincia de Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, donde en el año 66 la empresa dijo, nos vamos y cerramos porque agotamos la materia prima. Habían exterminado los bosques, montes y selvas nativas, se había terminado el quebracho colorado, ya no tenía sentido, abandonaron los pueblos, abandonaron el ferrocarril, abandonaron los pozos de agua, y los santafesinos todavía tenemos que pagar, seguir pagando con inundaciones y sequías prolongadas lo que fue toda esa zona, que se transformó los bajos submeridionales, que al no tener cubierta forestal es sujeto a la erosión eólica y a la erosión hídrica, y no mejoró nunca, digamos, y el norte santafesino, los norteños de Santa Fe dicen, el norte triste, pobre y postergado sigue siendo exactamente igual, y la forestal prometía lo mismo que prometen estos grupos. Los gobiernos, si uno agarra a los titulares de los diarios de aquella época, decían lo mismo, ¿para qué vamos a desperdiciar esa riqueza si viene gente a producir y a generar trabajo? Bueno, se cumplieron 100 años de la forestal, digamos, y nada ha cambiado. Y bueno, uno tiene, digamos, cuando se quema con leche ve una vaca y se larga a llorar. Bueno, un poco esto, pero insisto en esto para ser responsable. Yo no digo que no a priori. Digo, vamos a discutir todas estas cuestiones. ¿Quién va a tener el manejo de la hidrovía? ¿Las empresas extranjeras? ¿El gobierno se le puede plantear donde son empresas, grupos cartelizados internacionales que lo que les sobra es plata, poder, alianza con los medios? ¿O lo va a controlar, digamos, los resortes propios del Estado en esa dirección? Esta es la gran discusión. Claro, perdón, profesor. Sí. Geopolíticamente yo creo que deja en una condición de vulnerabilidad a la Argentina absoluta, porque más allá de estos grupos financieros que van atrás del dinero y de depredar, porque nunca dejan una moneda, son muy pasibles a las presiones logísticas internacionales, valga Inglaterra con las Malvinas, valga Estados Unidos con sus aventuras, que son los primos de los ingleses, que ya supimos lo que hicieron. no deja en condiciones muy vulnerables a la Argentina en términos de soberanía y de decisiones estratégicas? Totalmente, yo tengo esa visión. Otros me dirán, va, vos sos un extremista, estás equivocado, no va a ser así, hasta tenemos... Yo tengo esa aprehensión y ese temor y coincido con lo que vos planteás. Y otra pregunta más, actualmente toda la famosa vía esta de comunicación fluvial, como por Montevideo, por Argentina, lo que sea, todo lo que ha salido, que sale nuestro comercio exterior de granos y también hasta industrial, el pasivo que generan todo el movimiento de buques, eso no lo pagamos, lo pagamos nosotros, no lo pagan los sojeros, ni los comerciantes industriales, ni los que tienen la vidrovía como NUM, la empresa belga que ya se le prorrogó la concesión una vez y media de lo que la tenía, que eran 10 años. Bueno, exactamente, hay cosas que hay que cambiar en la Argentina, que hay que pensarlo seriamente. Acá hay un drenaje de plata increíble, y para colmo estos grupos que están desbocados en algunos aspectos, que piden subsidio por inundación, que piden subsidio por sequía, por granizo, que el Estado los asista, que han estado cobrando los repro, el aporte para sus empleados, siguen demandando, y cuando se le dice cobrar el impuesto a las grandes fortunas, cuando se le dice las retenciones tienen esta finalidad, digamos, dar educación, generar infraestructura comunicacional y todo lo demás. Bueno, digamos, se la llevan todas, estos tipos están acostumbrados a ganar la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible y con la menor inversión posible, esta es la realidad. Claro. Y bueno, digamos, si muchos militamos y entendimos, proveniendo, yo vengo del radicalismo, entendíamos que el gobierno de Macri era una continuidad del neoliberalismo, que lo que estaba en juego era la integridad de la nación, uno tiene que tener, y sin tirar fuego amigo, ni mucho menos, sino tratar de esclarecer para que el gobierno empiece a escuchar estas razones y abra el juego. También, ¿no sería conveniente una modificación en la Constitución, que las cosas que hacen a la soberanía nacional tendría que ser por un plebiscito ciudadano? Yo entiendo que sí. Mira, yo estoy dentro del manifiesto argentino de Mempo Giardinelli, él viene planteando del año 2000 el cambio de la constitución, una constitución que sea mucho más abierta, que controle todas estas cosas. Bueno, pero para eso hay que buscar consenso, y creo que la Argentina en este momento las posibilidades de consenso están mermadas. Hay un grupo que no le interesa a la Argentina, le interesa el poder o la riqueza de la Argentina, que ya lo vimos cómo actúan, han desnaturalizado la política, que manifestaciones en contra de la cuarentena, manifestaciones en contra de la vacuna, manifestaciones en contra de la vacuna rusa por comunista, manifestaciones a favor de que empiecen las clases cuando todas las provincias y el gobierno nacional anunciaron la vuelta a la clase presencial. No les interesa, no les interesa, son una quinta columna al servicio de factores de poder internacional que van a seguir hackeando no solo al gobierno sino a todos los argentinos en forma continua. El problema son las respuestas de parte de los sectores populares, digamos, por una cuestión de responsabilidad social. Digamos, los sectores populares no hemos tenido que guardar, no salimos a hacer marchas ni mucho menos, pero esto se decide por el lado de la movilización, de la presión, en el buen sentido. No hablo ni de violencia ni de nada. Dentro de las reglas democráticas hay que plantear una cuestión distinta, porque si no, nos llevan puesto, y evidentemente el presidente en algunos temas no tiene la firmeza o no es asesorado convenientemente, puede, algunos le pueden haber dicho que esto era una buena iniciativa, y de eso yo creo su buena fe la puede haber intentado instrumentar, pero ya lo veo, le digo, en Santa Fe, ya ahora a partir de estos días hay una serie de CEOs y consultores y demás que han largado una serie de eventos sobre la importancia estratégica de la hidrovía, pero no dicen de la importancia estratégica de la hidrovía para los argentinos, sino para los grupos inversores, indudablemente. Son invitaciones que pagas y bueno, digamos, acá hay una cuestión que hay que entender. Los grupos de poder tienen coherencia, tienen continuidad, y el campo nacional y popular muchas veces tiene visiones distintas que no alcanza a sintetizar. Yo soy de los que cree que acá hay que nuclearse todo, y que acá no es ya una cuestión de partidos políticos, sino una cuestión de movimiento, como bien lo ha definido en su momento Leopoldo Moró. Uh-huh. Y bueno, esa es la gran divisoria de agua, los que estamos y con la vieja bandera, que esto no es ser dogmático, anacrón, sino la vieja bandera, es decir, la calidad de vida, el mejoramiento integral de la sociedad. Nadie plantea la revolución socialista, comunista, ni mucho menos. Está planteando algo dentro del marco de la misma constitución liberal que tenemos, y que esta es una realidad que, como decía el preámbulo, digamos, la calidad de vida para todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino. Y hoy estamos viendo que más allá de la pandemia, y prácticamente el 50%, un poco más, de los chicos y jóvenes que provienen de hogares bajo la línea de pobreza, que el 40% de los hogares está bajo la línea de pobreza. Y todo lo vemos en un país que está batiendo récords en la exportación. Y lo que hay que entender también es que cuando se dicen exportar commodity o exportar productos del campo y demás, no están exportando grano. Lo que están exportando es agua, lo que están exportando es humus, que a la tierra le tarda cientos de años a volver o rehacer una capa de humus. Eso es lo que se están llevando. Sí, aparte salvándose de la contaminación de los insecticidas, ¿no es cierto?, de lo que quede ahí. Ni hablar, ellos ahí en eso le dan para adelante, digamos. Claro. Estas son todas las cosas que creo que están faltando. Yo digo que están faltando también por el tema de la imposibilidad de reuniones acaloradas, vehementes, pero presenciales, que la pandemia no ha inhabilitado a todos. Y si uno empieza a mirar, hay varios síntomas que son... yo estuve en contacto toda esta semana y la anterior en el tema de Chubut, donde tienen una ley que prohibía la minería contaminante y todo lo demás. Se presentó un proyecto para cambiar la regionalización, permitir un proyecto nuevo que se llama el Proyecto Navidad, donde esto se presentó en la Cámara, donde digamos, generó una gran movilización social que ninguno la hemos visto en los canales de Buenos Aires. Y hay movimiento, digamos, y protestas, porque el gobernador actual, no me acuerdo el apellido, de Chubut, había militado en contra de la erradicación de nuevas mineras, y bueno, ahora viene a pedir el cambio de región para poder habilitar este tipo de residuos, de proyectos. Ricardo, te agradecemos el contacto, te vamos a tener como una fuente ahí de datos. Te hago la última. Recibiste un mimo ahí de de los santafesinos, te declararon ciudadano ilustre. Contanos un poco cómo bueno, fue eso. Sí, realmente fue una caricia para el alma. Yo tengo casi 50 años de militancia política, social y ambiental, y aparte de ser docente, que soy docente porque lo entendí como una función en esa dirección, he escrito algunas cosas, escribo para varios medios y portales del país, también del extranjero, sobre todo Latinoamérica, y bueno, hubo un grupo de organizaciones, ninguna del Círculo Rojo, indudablemente, sino organizaciones sociales, radios comunitarias, FM, que, digamos, trabajan con la gente, que nos preocupan las mismas cosas, sindicatos, la CGT de Santa Fe, ATE de Santa Fe, la bancaria, bueno, como 30 organizaciones que decidieron pedirle al Consejo esta declaración, que no son muchas las que se hacen, sin mi conocimiento primero y después, cuando me enteré, sin mi consentimiento tampoco, porque uno siempre le queda la duda, y viendo tanta gente que hace tanto, si uno realmente se merece eso o no se lo merece, pero bueno, el Consejo lo valoró. Decidió aprobar por unanimidad la declaración de santafesino ilustre, y yo lo tomo más que no en términos personales, porque en términos personales es una carga, porque exige mayor compromiso, mayor acción y mayor trabajo. Lo tomé como un reconocimiento a todos los que militan, que son parte de la grasa militante, la chuma radical y tantos otros, los que enfrentan en la primera línea de fuego la pandemia, los que siguen pensando por una Argentina distinta, y digamos, en cierta medida, desde ese punto de vista, el reconocimiento a un militante político me parece importante, no en mi persona, sino me parece importante en general, que lo que hacemos, digamos, en el himno de Sarmiento decía, con la pluma, con la espada y con la palabra se pelea. Bueno, estas son épocas de transitar, de escribir, de hablar y todo lo demás, pero realmente fue un hermoso gesto. Ya empieza a tener problemas porque, digamos, como dice el Martín Fierro, al que escapa por la loma es muy fácil que lo atrapen, y esto le da más exposición, o sea que hay más gente que te está mirando y te pueden atrapar en cualquier momento, pero, y a veces que uno va por la calle, gente en el lugar, adiós ilustre, yo no sé si a uno lo están cargando o le están reconociendo el mérito, pero bueno, ya está, digamos, insisto, esto es un compromiso de redoblar el trabajo dentro de lo posible. Yo hago mucha radio, a mí me gusta, me encanta la radio, yo soy un fanático de la radio, estoy en 4, 5, 6 radios permanentemente, hago un micro que creo que está agregado a mi Facebook, del Sindicato Argentino de Televisión, que tengo todos los domingos un micro, y bueno, tengo bastante actividad en los medios, sobre todo. Tengo un diario, un periódico que lo hacemos hace... Así que espacio para militar estas cuestiones no sí, te faltan. Sí, yo digo, soy como Berlusconi, digamos. Tengo un diario, estoy en un montón de medios, tengo un pool de medios, digamos, no son los más grandes, pero tampoco los más chicos, o sea que desde ese punto de vista eso le permite a uno tratar de fijar posiciones. Yo siempre digo, ustedes van a ver en todos mis escritos, y por ahí acceden algunos a internet y demás, Yo sí, la única mención que hago de mi currículum es docente. No pongo ni abogado, ni profesor, ni nada, docente, porque creo que los docentes somos sembradores, no sé si vamos a recoger, pero por lo menos sembramos para que otros vengan atrás y quizás puedan cosechar mejores productos que los que uno ha tenido. Ricardo, muchas gracias. La seguimos otro día. Ojalá se revea esto, ojalá se pueda trabajar sobre ese decreto, o si sale la licitación, que sea lo menos nociva para los intereses nacionales. Todos esperamos lo mismo, pero también tenemos que poner en esa dirección un granito de arena. Y cuando gusten me avisan a través del Facebook y nos combinamos. Yo no uso celular. Como se habrán dado cuenta, todo el mundo me dice, vos no estás en el mundo, no existís si no tenés celular, si no tenés WhatsApp. Bueno, no, hasta ahora me he manejado bien y trataré lo posible de seguir así. Le doy un dato que tiene que ver, quizás lo han visto, pero lo dejo ahí para charlar en otra vez. Todos hablan de la pandemia, de los muertos y demás, que un desastre, 2 millones de muertos llevan en el mundo. Bueno, en el año 2018 murieron 8.300.000 personas por el aire contaminado, sobre todo en las ciudades. O sea que tenemos una pandemia que no se ve, de la que no se habla, que es la contaminación del aire, sobre todo a partir del gasoil. Es un tema que da para hablar, Ricardo. Sí, muchísimo. Bueno, ha sido un gusto, muy amable por haberme convocado y quedo a su disposición cuando quieran. La seguimos, Ricardo. Abrazo grande, buen fin de semana. Gracias igualmente, que anden muy bien. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. We'll be right back.

Continuamos en cuestión de principio cuando pasaron ya 24 minutos de las 22 horas, horario especial porque hubo un partido que fue antecede, ¿no? De nuestro programa por la 88.1. Seguimos en esta mesa militante y de trabajo, 21 grados la temperatura en estos momentos, y le damos la bienvenida a quien les habla, Erika Rieta. Estamos con Leonor y estamos con Fabián. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias por estar, y tenemos varios temas por tratar. Obviamente no podemos en este bloque dejar de tocar el tema de los femicidios y de Úrsula, pero vamos a empezar con otros temas también que con la producción estuvimos trabajando para compartir rápidamente, ¿no? En la semana pasan tantas cosas y muchas veces te quedás con la noticia, con la mala, obviamente, con el hecho, con la pelea militante, con los que nos quieren robar o vender, con los que nos están engañando, pero a veces en esos canales de debate se puede sacar y extraer fragmentos muy importantes. Yo quería compartir con ustedes algo que pasaba en Crónica TV, y me parece que también a veces a los debates o a la información hay que ponerle ideología, y se habla de la ideología peronista. Rápidamente pasaba esto y nosotros se los trajimos en la noche de Cuestión de Principios. Díganos, y dígale a la gente que está mirando, que es mucha, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que haría concretamente? Mire, primero hay que instalar un gobierno peronista. Porque un gobierno es un hecho integral. No es una medida, es un hecho integral. Yo voy a discrepar con Moreno porque, a ver, él dice un gobierno peronista, pero el peronismo es un significante vacío a esta altura de la historia. Es decir, algo que se llena con cualquier política. Menem, ¿qué fue? Peronista, y aplicó el neoliberalismo y el entreguismo más brutal. El plan Rodrigo, ¿quién lo hizo? El famoso Rodrigazo, un gobierno peronista. Dualde, que Moreno reivindica, ¿qué hizo en el gobierno? Devaluar los salarios un 40% con una devaluación del 300%. Entonces eso también fue peronismo. Entonces no me diga que el peronismo mira desde abajo. El peronismo es totalmente ubicuo, va y viene, es una cosa y es lo otro. En su propia coalición tiene gente que opina completamente divergente. Entonces, lo que se tiene que tomar es una política claramente en favor de la clase trabajadora, defendiendo el salario, defendiendo los puestos de trabajo. Ustedes vean qué diferencia. Cuando se dice, vamos a aumentar las retenciones, las patronales agrarias saltan como locas. Te bajan el salario, la cúpula burocrática de la CGT, ¿qué hace? Nada, va a reuniones en la Casa Rosada. Pero Castillo, nada, ¿cómo no hay un plan de lucha para defender el salario y los puestos de trabajo? Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios. Un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Bien, lo quería compartir, no sé si alguien quiere acotar algo, pero me quedé con esto, ¿no? De que muchas veces vemos peronistas que son más duros con los peronistas, decías vos. Propios peronistas. Sí, sí, justamente sí. Se lo marcó David Brieva el otro día en un reportaje de Moreno, que era más duro con los propios peronistas que básicamente con Alberto, él, ¿no? A quien considera que no es peronista, que con el macrismo, que con Cambiemos. Pero bueno, también del otro lado está que si vos formás parte, porque acá se hizo una encuesta que la estuvimos tratando la semana pasada, de gestión de gobierno, de lo que pedía el vecino, sos parte del Frente de Todes, también sos parte de los aciertos y desaciertos, y muchas veces hay que barajar y dar de nuevo en este contexto que también escuchaba en cuando empezaba el programa los titulares de Rolando, ¿no? Sale un fallo judicial, Cablevisión tiene que devolver dinero y no lo devuelve, ¿no? Donde todo está como muy mezclado y uno tiene que estar atento de que parece ser que el enemigo sigue siendo el que estuvo hace 4 años atrás, y nosotros nos peleamos entre nosotros, pero también todo no se puede arreglar con una ideología. El Frente de Todes lo formamos un frente amplio, ¿no? Es un amplio, es que justamente ahí me hace acordar una frase de Churchill, ¿no? Que decía que para mantener los principios muchas personas cambian de partido. Mientras que muchas personas para mantener el partido cambian de principio. Creo que los ejemplos son muy claros, sí, ¿no? De quién está de un lado y quién está de otro. Y bueno, justamente es una coalición. Pero él mismo, cuando se ve forzado a tener que formar un partido, ¿no? Después de que viene Martín García y todo eso, primero intenta con radicales. Porque, y de hecho, muchos que cuando no existía peronismo. No podía. Con los mismos no podía. No, bueno, pero o sea, es una cuestión de formar una coalición. Sí, sí. Y también respetar esa formación. A Irigoyen, dentro de los que lo echaron junto con Uriburu, había radicales antipersonalistas que estaban en contra de él. Y se decían radicales también. También este ejemplo, y esto de hablar en la mesa de cuestión de principio, que es un programa radial y militante, viene a correlación lo que se ve también con la campaña de vacunate, de las denuncias, de los listados, de quién trabaja o no trabaja. Me parece que la historia política y actual y lo que pasa con el virus, nosotros tenemos que estar más allá de esa división interna también en un año electoral. O sea, muchos ingredientes, muchas cosas dando vuelta, que nosotros tenemos que cuidar este modelo de país que quisimos nuevamente recuperar. Pues claro, pero justamente dentro de lo que es política, es desgraciado, vos recién mencionaste el plan Cunita y eso, sí, ahora que lo se vamos ataquen a hablar. Ese tipo de cosas. Vos podés discutir dentro de la política, todo lo que quieras, chicanas. Pero cuando esa política afecta a la gente, como decir que la vacuna no sirve, incitar a que la gente no se quiera vacunar, con el riesgo que eso tiene, o como en el caso este justamente del plan Cunita, que es quitarle un elemento fundamental para las madres de bajos recursos, o sea, ya directamente ya no se puede llamar política eso. En este bloque vamos a tocar el tema de los femicidios y de la mujer, pero quiero hacer mención porque, bueno, lo tenemos a Fabián en nuestra mesa de trabajo y siempre uno hace reunión de producción o por medio de los mensajes vamos armando la información y hay hechos que a lo mejor toman estado público y son tan graves y tapan otra que en un momento esos hechos quedaron ahí en la nebulosa o quedaron culpando a alguien de algo y sirvió para ganar elecciones. Exacto. Y después se llega a la justicia o se evalúa el plan Cunita, sobre todo un tema a tener en cuenta que hoy traías vos, me gustaría compartirlo. Es un caso, bueno, ahora salió recién ahora una pericia sobre lo que había usado en su momento Bonadío, que no sé, ¿se acuerdan que quiso quemar? Había 56.000 kits en un depósito que los quiso quemar, al final se terminaron repartiendo, no se volvieron a hacer, y era una ayuda para las madres de bajos recursos, no solamente tenía un manual de cómo tenía que actuar con el bebé y todo, sino que era fundamental. Y aparte estaba basado en las estadísticas de la cantidad de chicos que mueren asfixiados durmiendo en la misma cama de los padres. Estamos hablando totalmente de gente que mueve sus recursos. Sí. Incluso en Europa, donde se ha hecho esto, la cuna era es una caja de cartón. Acá la cuna, no sé si ustedes pudieron verla, pero era de madera multilaminada, muy bien encastrada, algo. Bueno, entre todas las infamias que inventaron, quisieron acusar de que había sobreprecios y presentaron, para poder presentar los sobreprecios, presentaron un modelo alternativo de plan Cunita que era más barato, como diciendo ¿quién había hecho la denuncia de sobre Ocaña? Ocaña, sí, diputado Ocaña. Y cayó esas casualidades en el juzgado de Bonadío. ¿Qué casualidad? O sea, que es increíble más casual. La suerte que tiene este hombre. Sí, tal cual. No sé si en la ruleta habrá tenido tanta suerte en su vida. Bueno, recién ahora salió la pericia. ¿Qué fue en esta semana? Sí, hace cuatro lunes. Sí. Donde se determinaba la cuna que ella proponía como alternativa más barata, no era del mismo material, era de aglomerado, se rompía, las distancias era más chica, no permitía que un bebé estuviera hasta 6 meses ahí, las distancias entre los barrotes eran peligrosas para un bebé, el kit tenía 14 menos, productos menos de los que figuraban en la licitación. Y así todo no era mucho más barato, eran 1.000 pesos más barato. O sea, era un absurdo. Sí, bueno, sí. Tarde, pero salió. Estaría bueno que se reactivara ese plan, ¿no? Porque realmente era útil. Pero lo que es una infamia es, durante estos 4 años... ¿Cómo se utilizó? Y ahora no salió prácticamente en ningún lado. Y la cantidad de bebés que no tuvieron este beneficio. La cantidad de bebés que no tuvieron beneficio. Y aparte, ahora, esta pericia no sale publicada en las tapas de los diarios. Como salió la denuncia. En aquel momento. ¿Qué es lo que pasa siempre? Entonces, por eso, hagamos política, chicaneemos con lo que quieras, pero no con no jodamos la vida de la gente. O sea, no incitemos a que no se vacune, no le saquemos a los bebés de las madres bajo recursos lo mínimo que le estás dando. Sí. O sea, realmente es vergonzoso. Realmente es vergonzoso lo que ha hecho este gobierno, el último gobierno anterior con... Que es el ejercicio de derechos y de los que vienen a la vida y lo más claro, tal cual. Que derechos. Bueno, para los que todavía están dando vuelta y que quieren ser opción ahora en este año y que estuvieron 4 años, creo que es una política de Estado ellos, recortar derechos. Sí. Pero bueno, los grandes medios y demás y muestran no va otra a faltar cosa. El que diga si quieren una cuna que se la compren. Y sí, ¿no? Y si no tengas chico, porque por ahí tenés chico, hay que darte la cuna y es para cobrar algo, ¿no es cierto? O alguno que dijera, creía que cualquier empleado medio con un sueldo medio podía comprar una cuna, ¿no? Claro, televisor en los viajes. Continuamos con los temas del día. Bueno, antes de meternos de lleno en la problemática, parezco la de las misas con los avisos parroquiales, pero nosotros cerrábamos el viernes próximo pasado un tema de relación a las muertes con el verano y la policía. Y creo yo que hay varias instituciones que están en crisis, una de ellas obviamente es la policía. Y hablamos de la lucha y de las mujeres. No quiero dejar en el programa de hoy pasar un fragmento de Nora Cortiña, porque también tengo la suerte de tratarla, de comunicar, es la tía de mis hijos, de mis hijos mayores, de Marianela y Lucas. Y bueno, hay una buena propuesta de un canal por parte de comunicación a las 15:30 cada jueves por la revista Sudestada, para seguir la lucha con la Madre Plaza de Mayo, mujeres que plantearon esto justamente. Es pedir justicia, que no es poca cosa, entender que la lucha continúa hoy y siempre, y la pandemia no ha sacado la oportunidad de acompañarla. Vamos, es muy larga, el material es riquísimo, se lo recomiendo. Vamos a escuchar, siempre es sanador escuchar a Norita, y luego les digo cómo se pueden comunicar y engancharse con esta propuesta de la lucha y la ronda de cada jueves. Hoy es jueves 11 de febrero y bueno, estamos otra vez con nuestro pequeño informativo y agradeciendo a toda la gente que escucha, que nos sigue, a las madres. Como siempre, quiero decir que a los hijos e hijas que tenemos desaparecidos los extrañamos todos los días, que seguimos exigiendo la apertura de los archivos, porque sí, hace días me dieron a mí un archivo de estos que dicen que ahora abrieron, pero el archivo decía cómo me perseguían y me espiaban en la época del terrorismo de Estado, a dónde iba yo, a que si iba a una embajada, si iba a llevar documentación, o sea, esas cosas. Nosotras lo que queremos saber qué pasó con nuestras hijas e hijos y con los bebés que fueron apropiados en esos días por este terrorismo de Estado, de sus madres cautivas, de sus madres que luego que le apropiaban ese bebé las mataban. Bueno, queremos toda la información que haya para saber de esos años terribles, oscuros, trágicos del terrorismo Estado. Volvemos a insistir, hay archivos que se abran. La Iglesia tiene archivos, que los abra. Los militares tienen archivos, que los abran. Los empresarios tienen archivos, que los abran, que los abran, porque no sirve de nada que los tengan en un cajón. Así que bueno, vamos a comentar lo de hoy. Primero, estoy un poco triste, me verán, porque se nos murió nuestro amigo Mario Villani, que es un sobreviviente de la época esa de la dictadura. Pasó por 5 campos de concentración, por campos de tortura. Yo les voy a decir ahora por dónde él pasó, ¿no? Porque, bueno, Mario es un testigo clave de lo que fue el terrorismo de Estado. Pero sí tuvo la grandeza de poder denunciar lo que pasaba y lo que había pasado mientras él estuvo cautivo. Pero lo que tuvo Mario, una grandeza de espíritu total, una valentía y una solidaridad con sus compañeras y compañeros, cuando lo tuvieron secuestrado, torturado, le dieron un trabajo, que como sabía de electricidad, que arreglara las picanas eléctricas para torturar a los detenidos desaparecidos que estaban en donde él estaba en ese momento, campo de tortura. Él aceptó. Claro, todos dirán, ay, ¿cómo aceptó para arreglar las picadas eléctricas? Sí, aceptó porque a todas que le dieron a arreglar le bajó la energía y de esa manera no torturaban como estaban habituados los militares, sin asco, sin prurito, de aplicar la picada a todos los detenidos desaparecidos. El recuerdo que tenemos de Mario Villani es extraordinario, no lo vamos a olvidar nunca, y él fue un gran testigo y eso ayudó a que pudiéramos condenar a muchos genocidas. Así que decimos Mario Villani presente ahora y siempre. Cuando terminemos el relato de hoy, yo tengo que leer una poesía porque siento una necesidad de dedicarle hoy una poesía a Mario, y entonces se las voy a leer cuando terminamos este pequeño informativo o diálogo que tengo con ustedes. Bueno, decirles, por ejemplo, que... Bien, eran las palabras de Norita. Les cuento, el canal está en su destada entrevista en Instagram. Es cada jueves a las 15:30. Luego queda el material en las redes. Se llama Norita Cortiña, te espera hoy. Y en tiempos difíciles es aportar una mirada crítica y seguir con las luchas de las madres de Plaza de Mayo, abuela y demás, para que se haga justicia. Esto de los archivos, nos decía Norita, es determinante para saber realmente más datos de dónde están, ¿no? Los hijos, nuestros nietos, qué pasó con nuestros hijos, como dice Norita. Nora perdió a Gustavo Cortiñas, estudiante de psicología. Se tuvo que escapar varias veces de su casa cuando lo vinieron a buscar. Finalmente lo chuparon de la estación de trenes y no se descarta que fue una de las víctimas de los vuelos de la muerte. Esto es lucha, son mujeres que no nos tenemos que olvidar, y quería compartir con todos ustedes este material. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y como si fuera poco, cerramos el viernes sin pensar que nos íbamos a despertar un lunes, un martes y tener que aceptar una nueva muerte, que no la aceptamos obviamente, pero que parece que engorda estadísticas y van y hay otra y otra y otra, y no podemos dejar de sacarnos de la cabeza la cara, los ojos, la mirada de Úrsula, una nueva víctima de femicidio en manos, en este caso, de policía. Otro hecho que realmente se repite. De eso queríamos hablar hoy, Leo, ¿no? Sí, de eso queríamos. Lamentablemente no podemos dejar de hablar de este tema, ¿no? El otro día vos cerraste el programa con hablando de Natalia Melman, sí, también en manos de la policía. Sí, y hoy seguimos teniendo que tocar este tema. Ahora, en últimas horas, también otro femicidio en Marcos Paz también. Teníamos un material de la abuela de Melman, pero bueno, no, por ahí por tiempo, pero claro, lo vamos a dejar presente para otros encuentros, porque este programa militante también pasa por ahí, por el ejercicio de cambiar realidades, de no olvidarnos de las víctimas, porque si la justicia machista, que sea feminista la memoria, sí, que no sea una estadística más, es realmente un debate que en esta semana se vio en todos los medios, y cómo falló nuevamente la justicia, ¿no? Sí, en este caso, ¿no? Como en el caso de Natalia Melman, o sea, en este caso ya está prácticamente esclarecido, pero igualmente tiene el error de la justicia está de por medio, porque esta persona con una denuncia de violación había violado a una chica discapacitada, hermana de la pareja anterior, estaba en libertad con solamente una carpeta psiquiátrica, violó órdenes de restricción y todo, restricción de acercamiento. Bueno, y otra vez la ausencia del Estado cuando gritamos, ¿no? Cuando gritamos, pedimos ayuda y no... Igualmente, está la ausencia del Estado, del Poder Judicial, por ahí de la comunidad que se comprometa, pero no dejemos de gritar. No. No caigamos en eso de que, bueno, ¿para qué? ¿No? Porque también te queda esa desazón, ¿no? Esa angustia, esa bronca y ese dolor. Y en las propias horas, cuando las chicas, amigas, familiares, todas estaban pidiendo justicia, siguieron siendo lastimadas por policías. Así que eso también. Ayer escuchaba a otra persona también de Rojas que justamente hablaba de que la actitud machista que tiene la policía. Esta persona había hecho una denuncia también con alguien que era importante en el pueblo, Una de las chicas fue lastimada seriamente en un ojo, afortunadamente sí, sí. Ahora, no perdió. Ahora, la represión que hubo cuando después fueron a manifestar. Después en las piernas, otra de las chicas. Una nena con balas de goma, le habían pegado balazos de goma. Sí, es espantoso. Eso también fue tremendo, o sea que no... ¿Cómo resuelven el lo decíamos acá el viernes próximo pasado, cómo resuelven el conflicto? ¿Cómo hay una institución y una fuerza policial con vestigios de, obviamente, de otras épocas en la Argentina? ¿Cómo no se pueden desprender de impartir orden, si se quiere, entre comillas, por medio de la violencia? Gente que estaba pidiendo justicia por uno de las fuerzas que había matado. En ese momento, antes de pasar a tu lectura, que debe ser bellísima y acertada, en ese momento que pasaba lo de Rojas, también estallaba la furia en otro lugar, pero no salía en los medios con tanta fuerza como lo de Úrsula, porque una joven moría atacada por un ex policía bonaerense, cercano a Malvinas Argentinas, Tortuguitas, una joven por su hermano, que había sido también apartado de la fuerza. Pero a ver, porque esto también corre muy seguido. Es policía, pero justo estaba de licencia o fue apartado de la fuerza. Como si eso te libera... Aparentemente es la sanción más común, ¿no? O lo trasladan a otra comisaría, ¿no? Pero bueno, sigue trasladando los problemas. Esta persona, al margen de lo que hizo con esta chica, no puede ser que le hayamos confiado, el Estado le haya dado un arma. A este tipo, o sea, que ya tenía un expediente. ¿Cómo de cruzaron violencia los con antecedentes? La primera esposa, de una violación, y siguió usando un arma hasta que le dio en la carpeta psiquiátrica ahora, que no sé hasta dónde, qué alcances tenía eso. ¿Qué alcance tenía? ¿Qué veracidad de los hechos? Porque uno, cualquiera puede sacar una carpeta psiquiátrica hasta tanto se evalúe realmente si es psiquiátrica, qué medicación o tratamiento tiene que cursar, ¿no es cierto? Eso tampoco, caigamos que el psiquiátrico siempre viola, mata, porque hay personas que transitan padecimientos psiquiátricos y no terminan siendo femicidas. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Incluso son peligrosas para sí mismos. Para ¿no? sí mismos. Les decía, en este caso Florencia Figueroa fue muerta a manos de su hermano Denis Figueroa, las desgolló enfrente de otros familiares, había denuncias previas, había estado en la policía, había estado apartado, aparentemente tenía un hecho también violento en la calle. Cuando hablamos de femicidio, no solamente siempre es por exparejas, y cuando planteamos la violencia familiar, es justamente protección contra la violencia familiar, está la ley, justamente trata estos casos, que puede ser de una expareja o de género masculino contra la mujer familia, que lo une un nexo consanguíneo. Por el otro lado, hubo en Marcos Paz en el día de hoy también la muerte de... asesinada, cuchillada frente a los hijos. La expareja le llevaba zapatillas para sus hijos y frente de ellos agarró un cuchillo también y la mató, la apuñaló, ¿no? Y escapó. En este caso no es de la fuerza, pero es otro hecho. No quiero dejar. Y también hubo un hecho al que de una chica que apuñaló al novio. Sí, que vos ayer decía, Fabián, y van los números, y van las estadísticas tan dolorosas, sea una, sea dos, sean 20, ¿qué nos está pasando? Y hablamos de estos temas, no con el morbo. Estábamos hablando de un caso día por medio, año pasado, cada 27 horas muere una mujer. Ya estamos superando un caso por día. Sí. Y aparte pareciera que hay un caso y como que dispara a... horas y horas, y ahí nomás tenemos, parece, 4 o 5 seguidos, una seguidilla. Eso es y el para morbo estudiar, ¿no? No es, o sea, no es morbo compartir estos temas, es dolor y poner los mecanismos necesarios, más allá de toda ideología, de toda base de en una política económica, a ver si la justicia puede o no puede, si es acceso a la justicia, quién hace la denuncia, si es la policía, si la hermana, si la hizo o no la hizo, si el vecino se metió. Puede hacer 20.000 debates. No pasa el mormo por hablar de los temas para hacer debate, sino para hacer algo como sociedad. O sea, esta charla acá tiene el objeto también que el vecino que duda y escucha algo, que también se meta, se denuncie, que la amiga que tiene miedo, que duda, porque muchas veces está esto, no va a pasar nada, ¿no? Y hasta que pasa, lamentablemente, como el tema de Úrsula. Bueno, escuchar los audios que se han difundido del tema de Úrsula da escalofrío, sí, porque ella por todos lados gritó. Que tenía por miedo. Todos lados por gritó. Todos lados dijo, me va a pasar esto. Me va a pasar esto. ¿Qué trajiste para esta noche, Leo? Bueno, yo traje de dos libros, muy cortitos, los párrafos que elegí. En uno de los libros el autor es Selva Almada, ella escribió Chicas Muertas. Estos fueron femicidios en los años 80, ¿no? Pero bueno, esto para nosotras no prescribe nunca. Y extraje las últimas palabras de ella, porque ella en este libro describe femicidios, que en aquellos años, en los 80, no teníamos este término, en los años 80, pero que aún hoy están sin resolver. Sí. Uno es Andrea Dané, de 19 años, muerta en la cama, asesinada de una puñalada en el corazón, en el año 86. María Luisa Quevedo, en la provincia de Chaco, en la ciudad de Roque Sáenz Peña, aparecida, violada y estrangulada en un baldío en las afueras de la ciudad. Y Sarita Mundín, en el año 1988, tenía 20 años y a orillas del río Vilcomayo, en la provincia de Córdoba, en el río Calamuchita. Sí. Bueno, es un libro duro, pero la verdad que sería digno para leerse, porque ella hace la descripción de por qué nos pasan en estas cosas a las mujeres, a veces por la necesidad de lo que pasa, el patriarcado de los pueblos. Sí. Es muy interesante. Ella en la última parte, esto lo escribió en el 2014, sí, y en el 20 hicieron otra, ahora el año pasado reeditaron, claro, este libro. Ella en la parte final del libro dice, hace un mes que comenzó el año, al menos 10 mujeres fueron asesinadas por ser mujer. Digo al menos porque en estos son los últimos nombres que salieron en los diarios, las que fueron noticia. Mariela Bustos, asesinada de 22 puñaladas en La Calera, Córdoba. Marina Soledad da Silva, a golpes y arrojada a un pozo en Nemesio Parma, Misiones. Zulma Brochero, de un puntazo en la frente. Y Arnulfa Ríos, de un disparo, ambas en Río Segundo, Córdoba. Paola Tomé, estrangulada en Junín, Buenos Aires. Priscila Lafuente, a golpes y medio quemada en una parrilla y luego arrojada a un arroyo en Berazategui. Carolina Arcos, de un golpe en la cabeza en una obra en construcción en Rafaela, Santa Fe. Nancy Molina, apuñalada en Presidencia de la Plaza, Chaco. Luciana Rodríguez, a golpes en Mendoza Capital. Kerlinda Vázquez, estrangulada en Las Heras, Santa Cruz. Y ella agrega, dice, ahora tengo 40 años y a diferencia de ella y de las miles de mujeres asesinadas en nuestro país, desde entonces sigo vivo. Solo una cuestión de suerte. Y después yo... ¿Cómo se llama el libro? Chicas Muertas, de Chicas. Selva Almada. Solo una cuestión de suerte. Solo una cuestión de suerte. Termina escribiendo. Y extraje solamente un párrafo del libro también recién escrito en septiembre, salió de Sandra Russo, que se llama La reinvención del amor. Es muy interesante todo lo que ella escribe aquí porque, bueno, aborda el amor en todos los sentidos, sí, no solamente el de la pareja. Pero en una partecita habla de los femicidios y dice, la mayor parte de los femicidios que llegan a ser esclarecidos muestran en un altísimo porcentaje a varones que matan porque no pueden soportar que sean las mujeres las que le ponen fin a la relación. Esos varones han sido abandonados o se han ido del hogar conyugal, pero un día vuelven con un cuchillo, una pistola o una soga o simplemente su indignación. Les ha sido imposible de escuchar «no te contrato más», que es el origen de un trauma de género en una sociedad capitalista expulsiva, y en muchos de esos casos ellos después se suicidan. Ella cuando aquí dice no te contrato más es porque anteriormente habla de cuando empezó a haber las crisis y le falta el trabajo y siempre el hombre se queda sin trabajo y desde ahí comienza también todo el tema del patriarcado. El hombre se siente débil al no poder traer, que es el proveedor. siempre la vieja idea, una cosa, ¿no?, cultural. Entonces, hay una de las vertientes del pensamiento de todo esto que se dice que por ese tema a veces el hombre también termina en este, en esto de matar, porque se siente sobreexigido, desbordado por la situación, por un tema cultural, ¿no? Por no poder cumplir el papel que la sociedad le inventó, le inventó, y la educación que recibió. Lo que a mí me llama poderosamente la atención con estos últimos femicidios, los protagonistas, entre comillas, la víctima y victimario, tan jóvenes, sí, ¿no? Sí. Y esto también se repite, que va entre los 18 y los 30 años, vinculados a la fuerza policial, madres generalmente con sus hijos y enfrente de sus hijos, ¿no? Y también mujeres que han gritado y mucho. Por eso yo diría que las pibas que mataste van a volver, te lo juro, en cada una de nosotras por siempre. Decía Norita en una de sus palabras, y que lo repite su destada, y otras de las frases que en las luchas, cuando volvamos a las calles, las vamos a repetir siempre, es que si la justicia es machista, que sea feminista la memoria, aunque lastimosamente vemos que hay muchas juezas mujeres que fallan mal, y absolutamente machista. Paren de matarnos. Vamos a una nueva tanda comercial, un nuevo tema, y les prometo que al cierre, gracias a Fabiana, Hurtado Loriano mandó un lindo tema y video lindo para seguir la lucha, doloroso por lo que plantea, para cerrar lo que fue realmente una semana penosa, cada 27 horas, 44 van en este año de víctimas de mujeres, también trans, hay que decir, que sufren muchos también muertes en manos de hombres, paren de matarnos. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Política. Arribó el avión de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú con 400.000 nuevas dosis. Durante el cierre del Consejo Federal de Educación, Alberto Fernández dijo que sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. El gobierno confía en materializar el control de la inflación y la suba del salario real. Salud. El Ministerio de Salud informó que Argentina superó las 50.000 muertes por coronavirus. Sociedad. El movimiento Ni Una Menos convoca a una concentración en repudio al femicidio de Úrsula el próximo miércoles a las 17 en todo el país. Internacional. Estados Unidos apeló el fallo de un juez británico que rechazó la extradición del fundador de WikiLeaks, el periodista Julian Assange. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Cariño malo, y se ve por tu reír que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al confesar que aún te quiero, cariño malo. Sin embargo, por tu error todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de principios. Ahora sí, bueno, continuamos en Cuestión de Principios. Bueno, renovamos un poco la mesa, vino Rolando, está Rolando nuevamente sentado, está Fabián también. No, le toca ir a clases estos días. Y queríamos, Rolando, no sé si vas a volver a la escuela, pero bueno, queríamos hablar de un tema que nos parece que es un tema sensible, por lo menos es un tema que genera bastante incertidumbre en la mayoría de la sociedad, sobre todo en los padres, ¿no? Que es el tema de la vuelta a clases. Hoy, más que nada, quería traer este tema a colación porque durante la semana se replicaron, ¿no? Se hizo un acto a nivel nacional del PRO y sí, se replicaron. Medio tardío y medio porque el día anterior ya se habían juntado Trota con la ministra de la Ciudad de Buenos Aires, ya lo habían anunciado a la vuelta de clase. Uh-huh. Y no obstante, al día siguiente Patricia Bullrich organizó un acto pidiendo un acto, lo mismo, que ya estaba arreglado. Exactamente, hicieron a modo de protesta, ¿no? Era como una protesta, claro, como un reclamo. Para reclamar algo que ya estaba concedido. Medio extraño. Yo creo que, no sé si hay alguno que haya seguido esa protesta, pero uh-huh. realmente... yo creo que en realidad lo que pasó con el gobierno es que los primerió, porque claro. ellos estaban convencidos de que iban a decir que no, y uh-huh. cuando le dijo que sí, fueron los primeros sorprendidos, y claro. el acto ya lo tenía organizado, y bueno, ya que estamos... Lo organizamos, pero después lo siguieron replicando. Acá, por ejemplo, los concejales de Cañuelas hicieron un aula abierta, aquí enfrente de la Escuela 1, al cual asistieron alrededor de 20 personas. Pasa que todo esto surge también de los pedidos de los padres que quieren ya no quieren estar más con los chicos, ya no soportan. Es cierto presión. Que los chicos necesitan, sobre todo los más chiquitos, necesitan las clases presenciales, pero uh-huh. no sé hasta dónde esto, con todo, o sea, ¿qué cambió? Pues la cantidad de vacunas es mínima todavía. Uh-huh. ¿Qué uh-huh. cambió con respecto al año pasado? Para que el año pasado no se pudiera hacer, este año sí. Empeoró. Porque empeoró. La circulación del virus, cuando empezó la pandemia, 20 veces más. Pero aparte ya lo vimos en Europa, que volvieron a las clases, tuvieron que dar marcha atrás porque habían aumentado los contagios. Justamente, sí. Vos mencionás Europa, ¿no es cierto? A todos aquellos que miran el primer mundo, que cuestionan, porque en este país, uh-huh. Alemania cerró las clases, no hay clases presenciales, las clases no se dan. Yo entiendo lo que vos decías antes, hay una necesidad de la familia por el uh-huh. tema de trabajo, de que el chico vaya al colegio. Pero esto tampoco se resuelve, porque no van a ir todos los días. Van a ir un día sí, un día no, uh-huh. dos días, entonces tampoco les resuelve ese problema, que yo creo que eso no se lo habían dicho. no. a los padres, Larreta, cuando instaló este tema. Yo creo que la incertidumbre de los padres tiene que ver con eso, con que no saben a ciencia cierta cuáles son, no, aparte, cómo es la vuelta. Claro, cómo pero se aparte está ¿no? esa omisión de decir lo que dice Fabián, uh-huh. ¿no es cierto? También hay otra, uh-huh. porque está la mentira de la burbuja. Te digo, yo acabé de hablar con una persona que uh-huh. da secundario, ¿no es cierto? Y está en tres aulas. Claro. Entonces burbuja un carajo, porque va de en aula en aula. Y sí. bueno, sin empezar las clases presenciales, uh-huh. ya hubo 15 infectados de los que fueron. Uh-huh. Y la terrible, hablé con una chica que está en educación, que uh-huh. tuvo que presentarse ya, uh-huh. y le digo, ¿y qué tal el protocolo? Me dice, mirá, el protocolo de la NASA. Hostia, Pedrín, dije en Cava, ¿eh? Uh-huh. Dije, esto va en serio, este muchacho la rata se despertó y está haciendo las cosas bien. Uh-huh. Le digo, ¿pero cómo es eso? Bueno, mirá, hay una botellita en gel que tenés que apretar y te cae un poquito de gel o alcohol con agua. Y, bueno, nada, yo hice poner, yo nada más, dice, yo hice poner un trapo de piso con lavandina uh-huh. para que los padres, cuando se sientan, pongan los pies sobre la lavandina. Y no Ajá. quede el bicho dando vueltas. Claro. Pero eso lo hice poner es yo. Última tecnología. ¿No? Digo, ¿y sí, qué tal tu tecnología. Protección? Ah, ninguna, dice, porque no me han puesto una barrera con respecto a atender los padres, uh-huh. que los tengo enfrente mío, uh-huh. ¿no es cierto? No hay un divisor de acrílico, de policarbonato, de nylon. No, no hay nada. Y sí. le digo, ¿y qué más hay de protocolo? Nada más, me dice. Claro. Soledad Acuña esta semana hizo una reunión, no sé, vi un acto que hizo Soledad Acuña en cuanto a esto, ¿no? Informativo, creo que era sobre sí. la vuelta a clases, y le hicieron en un hotel, lujosísimo hotel, no sé, no me acuerdo cuál era, pero un lujosísimo, estaban reunidos con mucho espacio, ¿no? Digo, qué loco que se esté hablando en ese espacio, ¿no? En un espacio saludable, abierto, grande, lujoso y demás, de la vuelta a clase en unas escuelas, en las escuelas que quizás no tengan las mismas características. Se habló, la misma. Se habló de entregar a los chicos computadoras como se hacía antes. Mm. ¿Te acordás? En una época. Sí, sí, bueno, yo hubiese sido haber entregado de vuelta eso, porque el bueno. tema es ese. Hay muchos chicos que están teniendo que seguir clases virtuales uh-huh. y la familia tiene para 3-4 chicos un celular. Claro. Entonces, igualar las posibilidades de esos chicos para seguir las clases como el año pasado, uh-huh. ¿no? Que había algunos que ni siquiera podían pasar a retirar los cuadernillos claro. para los que no estaban conectados uh-huh. con ningún dispositivo. Sí, sí, sí. O sea, durante ese tiempo lo que se tendrían que haber hecho, sobre todo en Buenos Aires, que los tuvieron, es la entrega de las computadoras que faltaban. Sí, aparte que un juez le indicó al gobierno de Cava que tenía que conectar la Villa 31 y la 1114. Ajá. Uh-huh. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Yo lo que creo que ahí tiene la oficina de Larreta, tiene una oficina que va una vez por semana. Sí. En la 31. Yo lo que creo es que hubo una utilización política, ¿no? De la vuelta a clases. Y también me parece que había una intención, yo leo una intencionalidad de Larreta, de enfrentar a los padres con los docentes, ¿no? Esto me parece claro. que también lo buscó Larreta de alguna manera en forma sí, sí, política. Sí. Digamos, lo que hacen es, tiene que volver a clase, los chicos tienen que, bueno, te maquinan, le trabajan a los padres. Este 1,2% de cobrar las tarjetas uh-huh. fue para enfrentar a la gente de Buenos Aires uh-huh. con el gobierno nacional, porque teóricamente es por la coparticipación que Exacto. nunca le hubiera correspondido y que uh-huh. le sacaron. Uh-huh. Por otro lado, ahora dice que no va a poder construir las escuelas. No va a poder haber obras. No nos olvidemos sí. que ellos están hace 14 años ya en el gobierno. Sí. Y no construyen las escuelas y ahora no las van a construir porque les sacaron estos puntos de coparticipación. Y aparte, las claro. que están con problemas edilicios Terrible. Muy importantes. Aparte, esa coparticipación era para las fuerzas de seguridad. ¿Qué tiene que ver el colegio? ¿Le bajó el presupuesto al colegio? Pero él argumentó que no se habían construido las escuelas por lo que le bajaron de presupuesto. Sí. Pero durante todos estos años que sí lo cobró, no hizo una sola escuela. Y aparte, el fútbol para todos no era, lo iba a sacar aparte, para hacer escuelas también. Aparte, claro, Fabián, eso dijo Macri, sí, aparte eso dijo, Fabián, de Yapa, vendieron 700 hectáreas de suelo de Cava uh-huh. Para negocios inmobiliarios y esa guita... ¿A dónde fue? A hacer veredas, porque hacen vereda, la rompen. Y la rompen y la hacen vereda. Y la vuelven a hacer. También ponen plantas colgantes en las paredes. Y plantas colgantes, sí, señor. Otra de las cuestiones que me parece que se pasan por alto, y que yo hoy tenía la intención, al final, bueno, no pudimos justamente porque no... Quería hablar con un directivo, ¿no? De una escuela, que es este es otro el tema, ¿no? Para los directivos, para los equipos directivos de las escuelas, es armar un Tetris, una suerte de algo, de rompecabezas, en el cual, bueno, unos chicos van a entrar, porque es, aparentemente, digamos, el protocolo va a ser similar al que se había firmado en octubre del año pasado, con algunas modificaciones en cuanto al semáforo sanitario y no sé qué tipo de utilizaciones de algunas cuestiones sanitarias y de protocolos, pero va a ser más o menos similar a lo que se había planteado en octubre. Y esto es que van a haber clases aparentemente de 90 minutos, sí. Solamente esas clases de 90 minutos... esos chicos tendrían que salir y a los 15 minutos se tiene que sanitizar el lugar. Entran y entra el otro grupo. No imagínense que chicos en un aula, por supuesto. Claro, no van a poder estar todos juntos los chicos en un, van a haber grupos que se van a dividir. Esto, ayer hubo una reunión de todos los ministros de educación del país, con Trota y demás, y ahí se definió que van a empezar las clases. Pero digo, déjame cerrar esto, Rolo. Además, digo, hay un tema de organización en los equipos directivos que yo iba a invitar a una directora de una institución educativa de acá de Cañuelas y me dijo, no doy más. Me dijo, no puedo ir porque no doy más. No sabes lo que es esto. Es una locura, claro. Bueno, hay un trabajo atrás de los equipos directivos para que se den las condiciones, ¿no? Que no se pueden dar. Porque eso de sanitizar, contame vos. La única forma de sanitizar al 100% es con rayos ultravioleta, unos equipos que hay que donde sanitizan los quirófanos, sanitizan la parte de terapia intensiva, ¿no es cierto? Que hay un haz de luz que está trabajando sobre todas las áreas y quema todos los bichos. Para Exacto. darte una idea, para que nos despertemos un poco, todo el coronavirus del mundo mundial y algún planeta cercano entra en una lata de gaseosas. Todos los bichos entran y sobra espacio. Entonces, ¿cómo joraca van a atajar la burbuja, la sanitización del aula? El tema es que no soluciona el problema de los padres. No lo soluciona tampoco. Porque al no estar los chicos todo el día en la escuela, como era lo normal, o sea, no soluciona ese problema y crea otro. Claro, que es el de la organización. Iba a contagiar a un abuelo. Claro. No, y aparte también va, yo creo que esta organización que ahora está en cabeza de las escuelas, ¿no? Digo, esta organización de los horarios, también ahora va a recaer en la familia, porque después los chicos van a tener que ir un día sí, un día a las 8:30 de la mañana, al otro día no, sí, y la semana que viene sí, a las 11. Por eso crea todo es un problema. Va a requerir un organizativo familiar, ¿no? También, focus group que ellos organizan para instalar un tema. No se plantea esto. Cuando hablan de la gente que se quiere la vuelta a clase, pues la gente se imagina que va a volver a su vida habitual, su vida normal, de los chicos en el colegio, voy a trabajar, etcétera, etcétera. Claro. No, eso no se planteó. Eso creo que sin eso focus group hubieran planteado en qué forma se iban a hacer los protocolos y iba a volver, probablemente esa misma gente no hubiera estado de acuerdo. Sí, y aparte ahora están atajando la bocha en Cava, que en el caso de haber infectados en un colegio, no se va a cerrar el colegio. Ya están atajando porque saben que va a haber quilombo. Claro. Saben que va a haber quilombo. El colegio no se va a hacer. Y aparte hay otra cosa. No se va a hacer responsable. El colegio no se va a hacer responsable. Parece más o menos las condiciones que ponía Pfizer esto. Claro, ¿no? Y dame el glaciar. Si la vacuna hace mal y se muere alguno, yo no tengo nada que ver. No tengo nada. Y se la vacuna nada más. No, y denme garantías de que no me van a hacer acciones con recursos naturales. O sea que yo creo que, de todas maneras, hay una convención, pero esto también digo lo tengo que decir, hay una convención general, digo, la sociedad, y creo que todos pensamos que es bueno que los chicos vayan a la escuela. Digo, esto nunca estuvo en discusión, ¿no? Digo, para volver a decir, lo que decimos es, no es tan sencillo, primero, es muy difícil organizar esto, y tampoco es tan seguro. Digo, va a tener problemas, vamos a generar más contagios seguramente. Haber esperado a que haya más cantidad de gente vacunada. Sí. Claro. Bueno, ese es otro de los temas que se está discutiendo. Porque los docentes, los docentes en Cava dicen que está, hoy salió una nota, creo que en Infobae o ayer, que hay un 3% de los docentes que están vacunados. Sí, aparte solamente, ¿no? Los centros de vacunación son tres, tengo presente el de la rural, la usina y hay otro más, ¿no es cierto? Pero resulta que los horarios son de 9 a 15 y el que está dando clases que no puede salir, no, pero eso no ¿cómo se vacuna? El tema es que no sé cuál es tiene el que criterio. Pedir turno aparte. No sé cuál es el criterio. Ponés que vos pedís turno y te dan turno para ir a vacunar mañana. Claro. Sí, sí, por eso. Ese es otro tema, digo. Sí. Hay que. Los docentes, no sé, no van a estar. Algunas recién están empezando a llegar ahora. Sí, ¿no? Probablemente tengamos en marzo. Ahora, llega la cantidad de vacunas de la que estamos hablando para abril, mayo, hubiera sido bueno empezar las clases en junio. En ese momento. Bueno, pero aparentemente en Capital y creo que en Jujuy hay una provincia que ya arrancan el 17 de febrero. Eso parece que ya está definido. Y el resto estarían empezando el 1 de marzo. Con lo cual, no va. Evidentemente, a poquísimos días, ¿no?, de que empiecen las clases en CABA y que empiecen en algunas otras provincias, no vamos a tener a todos los docentes vacunados. Ese me parece que también es un inconveniente. Bueno, a eso hay que sumarle todo lo que Capital mandó tantas informaciones. En un momento incluso los docentes estaban al final de la lista, ¿no? Después de personal esencial, después de las personas mayores de determinada edad. Ahora los adelantaron en la lista. No se sabe en realidad qué van a hacer. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que sí, es un tema que genera incertidumbre en la sociedad. Está decidido, va a volver a clases. Los actos que hicieron los chicos del PRO no tenían ningún sentido ni razón de ser. Esto, bueno, quedó demostrado también. Es simplemente no estar en contra, seguir tratando de trabajar la voluntad de la gente. Y me parece que no tuvo ningún sentido, ¿no? Estas aulas abiertas y demás. Y bueno, y me parece que la otra idea que es importante que nosotros la digamos es que no es que estamos en contra de que vuelvan las clases, al contrario, todos queremos y todos sabemos que es sano para nuestros hijos que vuelvan a las clases. Me parece que se generó todo esto demasiado rápido, ¿no? Que no se están dando las condiciones. El acto del otro día Juntos por el Cambio fue más para afianzar una lista dura interna que para instalar un tema, me parece. Y un poco tiene que ver, tiene que ver más con política que con otra cosa. Aparte van corriendo con la agenda nacional, ¿no? Claro, se le ocurrió a unos diputados y vienen, lo hacen acá, sin laburarlo previamente, porque se notó mucho, no tuvieron convocatoria, ni los propios tuvieron. Fueron 20 personas, un poquito más de 20 personas. Pero sí se está marcando un núcleo duro con respecto al otro, que ya incluso hasta está presentando la candidatura a presidente. Bueno, muchachos, se nos terminó el programa. Ya estamos. Habían prometido las chicas pasar un tema sobre el femicidio. Vamos a ir cerrando con eso. Es interesante, si le quieren prestar atención, si lo tenés, Gastón, por ahí. Arrancamos con eso y nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Kolosiek, determinó ayer la autopsia, que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. A las 3-4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en Cespeña, por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando en Charata. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. ¿Sabota qué callamos? Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si ni algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si todo de la arqueóloga Tatiana Colosey. ¡Justicia! En manos de Juan Ernesto Cabeza. ¿Se halló el cuerpo de la femenina? ¡Justicia! Oculto bajo una frazada. Tenía un disparo en la cabeza. Magali Romero, una de las víctimas del doble crimen de Cristina. La felicísima aparición a través de los medios de comunicación. Lamentablemente la profesional pasó a su vida en un descampado de la zona norte de la ciudad. Todas marchando allá.